alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carl de Castillo en su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Esta cortina lo indica, ya está del otro lado del mostrador nuestra compañera Cande Castillo. Hola, compañera. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo ya estás? No los recuerdo físicamente, casi podría decir. No te perdés de mucho. No, mira, nosotros tampoco. La verdad, que mejor que quede esa imagen. Imagínate que tapamos los espejos en casa. Sí. Pues si nos miramos, lloramos. Y nos gusta. Estamos en este momento, esto le va a interesar a Lucas, explotando a su amigo Homero. Estamos explotándolo laboralmente. Un abrazo grande para Homero, querido amigo. No, Homero. Ah, Homero. Homero Curto. No, es la persona con el don de arreglar cualquier cosa. Te resuelve todo. Le das un termotanque nuclear y el tipo te lo hace andar. Con un escarbadiente. El famoso un chicle. MacGyver. Sí, es el MacGyver. Es más o menos. MacGyver de la Perla, vamos a decirle. Sí, exacto. MacGyver de la Perla, es un gran nombre para él. Bueno, compañera, ¿qué trajo en este episodio de este día? Yo traje a la que considero mi vedette preferida. Vedette preferida, pensamos. Vedette y mediática preferida. Yo ya sé quién es. Pero no voy a es una decirlo. Mujer sufrida, pero es alegre. La han abandonado mucho. Yo puedo hacer la risa, tal vez la saque. Yo creo que dijo la... ¿Puedes hacer la risa? ¿Puedes hacer la... Yo creo que dijo la palabra clave y tiene que ver con el abandono. Una mujer marcada por el abandono. Que nunca pudo, no como resurgir cual ave fénix de esa historia tan triste, ¿no? Y que nos conmovió a todos. Aparte es eso, era como, digo, traté de evitar, bueno, ya con uno de los nombres de su pareja creo que delato de quién hablo, iba a decir de Soldán, claro, la señora Silvia Zuller. Ya lo dijo todo, ya está. Ya lo dijo todo. Dos veces protagonista en este programa. Sí, dos la creo. Zullermanía. Nos comimos el disco entero un día. Martín Morales trajo el disco entero de Zullermanía y lo pasamos al aire. Ahí nadie dijo nada. Por un tema de David Bisbal te arman un lío. Ah, por un tema de Silvia Zuller que te habla del chisito, ¿no? Y el beso seco. ¿Ves que empieza a valer la pena cuando recordás la canción de la banana? La canción de la banana. Aparte uno piensa en alguien culto, viste, como Martín, y de repente te clava un Zullermanía. Exacto. Y pero la cultura es eso, es saber de todo. Es impresionante. Todo esto nos prepara siempre para cualquier cena elegante. Claro, sí, nos predispone de la mejor manera. Claro, uno siempre tiene un tema de conversación. Pero bueno, arrancando con la vida de Silvia del Carmen Zuller. Silvia del Carmen. Porque no había peor nombre que Silvia, entonces le pusieron Carmen. Del Carmen. No, del Carmen. Del Carmen. Del Carmen, qué peor. Peor todavía. No. Cuatro parejas oficiales de casamiento tenemos, todo esto en el lapso del 78 al, creo que fue al 2005. Bien. Ajá. Se casó cuatro veces. Cuatro maridos, pero uno fue el más importante para ella, que fue Soldán. Claro. Y sí. Traté de no meterme con Soldán porque ella la amarga, entonces dije, no, voy a respetar a mi diva. Bien, me gustó, bien. Una buena decisión. Voy a comenzar hablando un poco en esta investigación de que del sueño de Silvia de pequeña. A ver. Este que uno de chiquito dice, yo cuando sea grande quiero hacer otra cosa. ¿Vos qué querías hacer? Soy bastante solitaria y rara. Quería ser monja. Le ríe. Sí, aparte nada después de lo que pasa en su vida se asimila a ser monja. No condice con ese sueño de la niñez, ¿no? Claro, no. Como que la acción, la actividad ha disparado otras cosas. Claro, pero bueno, estamos por adentrarnos en la vida de esta mujer y esta mediática que yo creo que es la más honesta de la Argentina. Siempre, ¿o no, Silvita? Y si no que me pongan la máquina esa de verdad mentira, yo no miento, yo cuando tengo una cosa es porque es. No tengo por qué mentir. Tal cual, sí, siempre fue de frente. A mí me gusta la gente que dice culo acá, culo en el Vaticano, me encanta. ¿Qué dice? Y algo muy interesante que encontré es, si uno quiere salir con Silvia, uh-huh, ella te puede decir el tipo de regalo que quiere. Yo siempre digo que los bombones engordan, sí, y que, bueno, un brillante, orito, qué sé yo. Dura más. Sí, claro, aunque sea me las alhajas, voy a pagar el gas con esto. El ruido de golpe, el ruido de las alhajas, cual si claro, fueran maracas, ¿no? Sonajeros. Por eso lo dijo, lo veo, voy a pagar el gas. Claro, sí, por claro, supuesto. De ahí viene billetera Mata Galán, ¿no? Por esa zona, digamos, por ese meridiano. Y sí, aparte esa fe jacobense. Claro, sí, personaje que ha pasado porque por esta también columna. íntimo amigo de ella, con sus peleas y todo, que me lo dejé a Jacobito con ella para redondear el programa. Pero bueno, tiene una lógica, porque si sí, los bombones, igual a mí no me jodería. Qué rico, el chocolate no está mal. Mándame un chocolate en rama, ¿no? Eso cotiza en bolsa, el chocolate en rama. Frambuesas en chocolate, viste. Uf, que ahora está... Nunca probé eso. Pero ahora está medio de moda, está medio de moda. Y sonríe Sebastián Piantoni, quiere una frambuesa bañada en chocolate. Deliciosas. ¿Puede mandarla a la radio? Sí. ¿Frambuesas con chocolate o chocolate en rama? 1788, por favor, adelante. Pero bueno, ella sabe que la vida es un canje. ¡La vida es un canje! Si vos me das, yo te doy. Bien. Y se aplica todo. Se aplica todo. Y no es que se lo saque fuera de contexto. Venía con... Como venía hablando de todo lo que era capaz de hacer hasta por un canje. Uno escuchando mediáticas diciendo, no, yo no tiro la goma ni por 1,000 pesos, bueno. Opa. Y ella por ahí le das un paquete de fideos o algo así y canjea algo. Pero por favor, señora, no soy respetuosa. Contrólese, Cantina, se lo pido, por favor. Bueno, la canasta básica es, ¿a qué cubrir? Claro. O sea, hablando de pagar la luz con alhajas, ¿por qué no? Unos fideos con lo caro que están. Tal cual, uno Don Vicente, puro huevo, lindo. Uf. No, ni siquiera sé cómo es un Don Vicente, nunca lo vi visto así. No. Es rarísimo eso. Bien, esta mujer la conocemos por varias peleas. Uh-huh. Y traje algún poquito de cada una. Quiero empezar con una pelea que tuvo con Zulma Lovato. A ver. Gran personaje. Sí. Sí, quiero ir a los tribunales con vos y te arranco la peluca, Zulma. Qué mala que sos, qué mala persona. Si vos sos pelada también. Silvia, querida, vos sos pelada también, vos usás pelucas también, querida, vos usás pelucas. Querido, mi hijo de tu nene. Pero querida, vos usás pelucas también, querida. Silvia. Silvia, pero no sos nadie, querida. Vamos a respetar un minuto, vamos a respetar las decisiones y las elecciones de cada uno. Bien del Moro, bien del Moro ahí, le dicen de todo. Sí, pero tiene un problema, por lo que estuve, todos los audios que estuve sacando, tiene un problema con la gente, con los trans, con los... Tiene problemas con la todo. Diversidad. Transfóbica. Tiene problemas sí, con un la poquito diversidad. De todas sus peleas con... Sí. Bueno, es más, la pelea que sí es con Oji antes de ser Oriana, Oji Junco antes de ser Oriana. Qué personaje hermoso. Tiene la entrada más prohibida, ningún boliche de Recoleta. Yo la entrada prohibida en los boliches de Recoleta, si voy todo el tiempo... Donde mis amigos te pagan a vos 300 pesos la copa, mi amor. En la policía de Recoleta van muchos señores a tomar algo, entonces él va a levantar hombres. Y más de una vez a mí me han contado las cosas que ha hecho en el auto. Se ha olvidado bolsas de droga. Se ha olvidado descontrolado. Bolsas de droga. Adentro de auto. Sos una pobre loca. Tendrías que estar en el psiquiátrico de donde te has sacado. Lo que pasa es que no sé quién firmó el alta para que también salga vos. No es muy buena discutiendo, Silvia. No, no, se le, para no nada. Tiene mucho argumento. Como que ataca. Y va a la agresión directo. Claro, esa parte. Está bueno igual esta parte de la columna porque vemos la parte mala de Silvia Zulma, claro, ¿no? Como la parte oculta. Yo estoy con Oriana en esta pelea. Sí, aparte medio como... Yo estaba con Zulma también. Sí, no, aparte lo que tiene es que discute como niño cuando no tiene. No, le queda. Y vos sos más tarada. Como sí, que se, sí, se sí, termina sí, así. Igual. Y esas personas que cuando empiezan a gritar decís, acaba de perder la discusión, pero no se dio cuenta todavía. Me doy cuenta que también, hermana de alguien como Guido Zuller, lo primero, cuando vos te empezás a pelear, las primeras personas con las que te peleas son con tus hermanos. Sí. Imaginate una pelea entre Silvia y Guido. A facazo limpio. Sí, sí, no doble queda faca, otra. Pin, pin, no pin, queda pin, otra. Pin, pin. Y algún tímpano perdés también, pues como tonto. Muy agudo, muy agudo, muy arriba. Muy arriba. De bulería, Silvia Zuller, todo muy arriba. Después traje un momento de una pelea con Rímolo, porque me resulta muy interesante cómo Rímolo trata de explicar sus doctorados, entre comillas, claro. Y ella misma se traba. Lo dejé por esto. La falsa doctora. Yo no soy quien para juzgar. Yo siempre dije que no era médica. Incluso le dije que muestre los títulos y la médica nunca los mostró. Contestarte, nunca dije, Silvia, haber sido médica, nunca dije ser médica y lo aclaré siempre en todos los reportajes. Embustera. Sí, doctora, doctorado en terapias alternativas. Doctorado en psicología, perdón, estoy un poco nerviosa. ¿Cómo? Estoy un poco, es doctora en psicología. Doctorado sin terapias alternativas, me encanta, como un Sonic Youth. Yo no sabía pero de la que te medicina. Podían decir doctora por doctorados. Me pareció, sí, yo soy doctora. Aparte, en terapias alternativas. Doctorado viene después de la licenciatura, ¿no? Como que. Claro. ¿Cuál es la previa de eso, mi amor? El polimodal, ¿cuál es la previa de eso? Y bueno, y después tuvo que. Yo agregué además el bis, pero como. Ya ustedes vieron su lermanía. En la mesa de Mirta Legrand se dio un gran momento que te dio un poco de vergüenza ajena. Yo soy fanática de The Office. Sí. Y es una serie que me genera vergüenza ajena continuamente. Hermosa serie, recomendamos. Hermosa. Y en este almuerzo con Mirta Legrand, ella estaba con los hijos de Canigia. Sí. Oh, me gusta. Y ahí avisó a los hijos que ella era la amante. Y contó un poquito más sobre la relación con Nani. No. No sé para qué sale con esta mortadela, porque yo me decía tu mamá sí. Que esa mortadela me ay, que era caviar. Tenían caviar en casa. Entonces yo tengo mi CD que saqué hace 20 años, que se llama sí. Caviar o Mortadela, sí. Que es un disco que se lo dedica a tu mamá. No se llamaba el disco así, era no. Un tema. No, era un está tema. Borracha. No, era un tema. Está borracha. Le puse a Seba por si quería compartir, que es el audio 8B, que era lo del caviar mortadela, pero yo creo que todos los oyentes conocen. Sí, sí, no. Sebastián está como loco, quiere poner aunque sea un poco como para tomar dimensión. Estamos con Candela Castillo. Con brillantes es mejor, señora. Con brillantes es mejor. Si tiene que pagar, que lo haga con nivel y en hora. Sí, sí. Yo tal vez pueda cambiar, pero juro el bien metal me emborracha de placer. Y a la hora del querer, si burbuja de champán, mortadela puede ser. Pero siempre un buen se disfruta. Es me encantan beboteo, los productores que, sí. Que están detrás de esto, ¿no? Como que te ponen sí. Enfrente a un mediático uh-huh. Y de fondo hay un músico, alguien. Esas personas las amo. Claro, ¿qué estarán haciendo de sus vidas ahora, no? Nos preguntamos un también. Un sótano. O que le dicen, alarga la última sílaba que queda lindo. Claro. Lo que no entiendo, bueno, nunca probé el caviar, pero yo no entiendo Nani porque dijo que el caviar era mejor que la mortadela. No es un tema a debatir, pero no probé el caviar. Y épocas menemistas, ¿no? Champán, claro, caviar, esos lujos. Champagne. Sí, eso es más de la Rúa. Más pizza, de la Rúa. Pizza con champán, más 2001. Bueno, y por supuesto, su... enemiga mortal, pero igual creo que es una relación unilateral, pero para mí no lo siente así, es Moria. Claro. Uh-huh. Eso es divertido. Moria vos con tu carita así toda blanquita, tipo piñón fijo, y tus mechitas, bueno. Y toda tu cosa. Moria, claro, ¿por qué Moria? No hicieron la pista de patinaje sobre tu cara? Esa cara de caballo larga que tenés así. Oh. Sos tan vulgar, no, tan no. Vulgar, tan vulgar. Esa frase. Tan vulgar. Tan vulgar. Me parece esa frase mitológica. Un mamarracho. Vos también me pareces un travesti. Bueno, no me importa, no es que para que me juzgues a vos, sino yo para juzgarte a vos. Ahí está la transfobia de nuevo. ¿No? De nuevo, siempre presente, ¿no? La risa aparte de la feudal. Tiene que entrar gritando en una discusión. Sí. ¿Sabés sí, a quién pateando me hace acordar? La puerta, patada de FBI, ¿viste? ¡Pum! Silvia Zuller es Nelly Olson, de la familia Ingalls. Familia Ingalls, no viste nunca la no familia Ingalls. La puta ¿Tampoco? No, viste, no. Estás la jodiendo. Viste sola. ¿Vos la viste? Yo vi algunos caminos, no vi todo. No. Bueno, algunas Nelly era la. Familia Ingalls. ¿Te dices de sobredosis de Canal 8? Que no, no te la tampoco. Puedo. Cuarentena larga Canal 8. Mi mamá mira la familia Ingalls hasta el día de hoy, así que imaginate. Y bueno, Nelly es la mala de la. Digamos, la familia Inga del pueblo, sí. Es donde están, es la mala y me hace correr mucho a Silvia Zuller. Aparte desde lo estético también, búsquenlo, googleen. Qué mala gente, me hacen sentir mal. Aparte siendo la más joven de este equipo que ninguno haya visto a la familia Inga. Son una basofia. Pero bueno, lo que decía es unilateral porque Silvia Zuller sigue peleando con Moria a pesar de que Moria no pelea con ella. Por ejemplo, está en lo de Susana la crítica. Ajá. A Moria. Nadie es diva, nadie es fa. No puede ser, Moria dice que es diva. Una diva no es morocha. Las divas son rubias. No. Sí. No. Tiene aparte el contraste de ocupar el lugar del pueblo frente a Nanis, ¿no? Ella la mortadela, la otra el champagne. Sí. Pero después le salen estas transfobias, esto, las divas no pueden ser morochas. Pueblo hasta ahí. Llegó hasta ahí. Claro, raro el lugar. Hasta Recoleta. Ocupa. Sí. Es como un progre, ¿no? Soy del pueblo hasta que pueda salir de ahí. Esa es la definición, Candela Castillo. Pero bueno, en un momento ella tuvo una crisis, no le abrían horizontes en Argentina, Tinelli se negó a ponerla de jurado del Bailando, siendo que ella es una, iba a decir gran bailarina, pero no lo es. Pero bueno, pero una celebrity. Horizontes. Es una celebridad. Yo tengo 31 años de trayectoria, como decían recién, y el escaloncito que me faltaba era estar en el Bailando como jurado. Muy bien. Bueno, no me dieron la oportunidad en mi país, entonces cerré en 30 años y me fui del país. Con la voz resquebrajada. Sí. Aparte, esto era en el Bailando Bolivia, fue jurado invitada. Y lo gracioso que le di ahí como, bueno, no me dieron bola ya, entonces me vine para acá. Ahí no sé tampoco qué tan bueno es decir eso. Para, voy a entrar en una polémica, que ahí no fue cuando ella dijo que estuvo con Evo Morales. Esa no ¿Tenés ese dato? No lo tengo. No tengo el audio, no tengo... Ella dijo que estuvo con Evo Morales. Pero sí. Tuvo una esfera ahí. Sí, en Bolivia tampoco no estuvo el fan de Wanda. El fan de Wanda también fue... Sí, ahí. Era el jurado. Y él se peleaba con Silvia. Porque ahí está, dijo que ya estaba vieja. No encuentro esa información, pero encuentro un Dixit de Silvio Soldán diciendo Evo Morales es el Perón boliviano. Me sorprendió encontrarme con eso. Me sorprendió encontrarme con eso. Pero no veo nada de la Fer que hacemos mención. Yo lo voy a buscar. Pero bueno, algo que tiene en común Silvia con la gente rica como Ricardo Ford es que su lugar en el mundo, sin embargo, no es Argentina. Canta, mi lugar en el mundo es Miami. Mi lugar en el mundo, sí. ¿Entonces por qué volvió Silvia? Ay. Vamos a decirlo, no hay nada más grasa que Miami. Sí, sí, es Nueva Mortadela. York, es Los Ángeles, después viene el resto y a lo último está Miami, un lugar horrible. Y esa laja de oro. Claro. Si vos tenés mucho oro en tus muñecas es que perteneces allá. ¿Está confirmada la información con Evo Morales? Romance bomba. Silvia Zuller estaría de novia con Evo Morales. ¿Qué medio? Año 2017. Este es El Liberal. conducido por Javier Milei. Linda fuente, Linda fuente, El Liberal. Así que bueno, era verdad. No sé cómo buscará Lucas, ¿no? Después me hago un paréntesis. Porque hay como 10 notas sobre el tema. La verdad que es un lindo dato. Aparte es una pareja que los reveo juntos. Sí. Me encanta esa pareja. Sí. Bueno, hace poco, menos de un año, creo que fue en febrero, se volvió a casar, pero esta vez mediáticamente en el programa El Precio Justo, que conduce Lizzie Tagliani. Y se casó con su amigo de toda la vida, Jacobo Winograd. El programa está muy Pero cortado. No estuvo... Toda la gente esperaba la boda del año. Con Jacobo, 74 años que nos conocemos. Sí. Y 74. Bueno, y estaban todos esperando y nos dieron nada, cortaron todo. Cuando yo tiro el ramo... Más lindo. El vestido, eso también nos tuvo. Como fue un outlet, ¿no? Algo de bajo presupuesto y Silvia esperaba algo más rimbombante. Y ella decida, se casa Jacobo y Zuller, imagínate. Corta cadena histórico. Nacional. Claro. Era un hecho histórico. Claro. Estaba para Luna Park, cerrado. Y catering. Claro. Y no, y al final le cortaron todo, no pusieron casi nada. Y a los pocos días anunciaron que se habían separado. Bien. No, ¿cómo va a ser de verdad? Un juego. ¿Y entonces para qué querías que te llamara si era un juego? Porque yo quería hacer un reality. Chichoneo. No, claro, quería hacer en Instagram y subiendo. ¿No vieron que yo estoy subiendo cosas? ¿No hay Instagram de Zuller? Voy a entrar al Instagram de Zuller. Hay un Instagram de Zuller, hace muchos vivos. Debe estar jugoso. Le piden mucho eso, que se demuestre el escote. ¿Le piden? Es un Instagram extraño, sí. Porque hace mucho vivo y le empiezan a escribir como a ver el escote y cosas así. ¿Es mejor que y el de Adrián Aguirre? Obvio. ¿Es mejor que el de Adrián Aguirre? No sé si podemos hacer esa comparación. El de Aguirre es como más noventero. ¿Viste esos que son como dos bolas redondas? De espejos. Que quedó la piel así como tirante. La otra le quedó como más natural. Estoy viendo acá, Zuller Silvia, ok. Cocina bien Silvia. Bien. Ahí, mirá, mirá qué se está comiendo acá, como un guisito. Como un locrito. Como un locrito. Bien, parece Silvia. Un locro ahí. Bien, Silvia. Y ella culpó mucho a la separación a la hija de Jacobo, porque decía que tiene sus traumas la hija. Uh-huh. Y que reveló que esto, que era un juego, porque ella quería hacer un reality show. Claro. No le copó mucho que Jacobo no le siguiera el juego. Raro, porque a Jacobo, aunque no le gusta mucho tampoco exponerse. Y pero era su raro que durara tampoco. Uno de sus últimos trenes, ¿no? Aprovechar esa sociedad que fue tan potente en algún momento y bueno, no salió, no pudo reinsertarse en esta nueva década. No. Pero bueno, me quiero retirar con una reflexión médica. ¿Una reflexión médica? A ver, no lo sé. Tampoco iría jamás a un ginecólogo. Yo tampoco haría terapia. Hombre, ginecólogo hombre tampoco iría. Y no, ¿te imaginas? Un Papá tipo que Nicolau. Me mete el dedo. Pero perdón, no te meten el dedo los ginecólogos, te hacen un chequeo. Ah, te abrís así de piernas. No, después vale cuenta todo. ¿Sabés cómo la tenía azul? Era así. Pero no. Ahora, tengo una pregunta. ¿Vos pensás que si es mujer no cuenta? No, y si abro las piernas que me paguen. Qué fuerte, señoras. Recomendamos que vayan al ginecólogo de acá. Sí, por favor, es necesario. Es muy importante. Y no dejen sin trabajo a los pobres ginecólogos masculinos. Aparte es lo que piensa, que van a comentar cómo tiene de ahí el asunto. Claro, es gente que estuvo estudiando un montón para terminar comentando cosas en cenas. En cenas, qué rico a la hora de comer, comentar cómo viene Silvia de Zuller. Candela, un momento mágico nos has regalado, te agradecemos y nos reencontramos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene, caballeros. Lindo fin de semana para ti. Seguimos acá en modo random, ya cerramos. Quédate en modo random. Ya volvemos.